del mar. El sol se oculta tras el horizonte. Sigo esperando al amor que se fue. Aquí sentada recuerdo los días en que mi amor prometía volver. Sin esperanza sentí estremecer. La dicha perdida me hizo enloquecer. Ah, pensé